Canto a la patria. El nombre de la patria no se olvida. Patria es el tibio, maternal regazo en que abrigamos el primer ensueño, al arrullo del plácido beleño y a la intensa caricia de un abrazo. Las ramosas encinas a cuya sombra fresca y apacible perseguimos incautas mariposas o pichones de oscuras golondrinas, rasgando el delantal con las espinas y aspirando el perfume de las rosas. La iglesia de la aldea, donde fuimos a orar en dulce calma, tranquilo el corazón y libre el alma del colosal incendio de la idea. Es la escuela, es el aula, el banco mismo del que oímos en dulce arrobamiento el inspirado acento que nos diera las leyes del civismo. Julio Picarel, In Memoriam. El día 7 de marzo de 1935, llegaron al paraje denominado Kilómetro 60 del ferrocarril de Colonia Baranda el señor Fernando del Valle Wilson y su esposa, quienes venían nombrados para desempeñar los cargos de director y maestra de la Escuela Nacional número 245 del Chaco, creada por el Consejo Nacional de Educación el 5 de octubre de 1934. Grande fue la sorpresa de ambos cuando vieron el edificio que se había aceptado como local escolar. Tratábase de un viejo pesebre que, en sus mejores tiempos, había servido de alojamiento al caballo de carrera de don Luis Vallejos y a su cuidador o compositor, y que su dueño cedió gratuitamente para el funcionamiento de la escuela. Constaba de dos compartimentos de 4x4 metros, uno para aula y otro para vivienda del director y su familia. Palos mal embarrados, costaneras y tablitas de cajones formaban las paredes llenas de rendijas. El techo era de paja y el piso de tierra natural. No tenía puertas para cerrar las aberturas y su única ventana era de tabla que, si bien atajaba la luz, no evitaba el paso del polvo, el viento o la lluvia. Tampoco tenía water closet ni pozo de agua potable. Pero a pesar de todos los inconvenientes, el día 11 del mismo mes se iniciaron las clases con dos secciones de grado, primero inferior, llegando la inscripción en el transcurso del año a 60 alumnos, algunos de los cuales debían recorrer largas distancias para llegar a la escuela. El régimen de vida en aquella época era de lo más primitivo y rudimentario. Más del 95% de los pobladores eran analfabeto y vivían en ranchos y chozas miserables, cuyo mobiliario lo constituían, en general, un banco formado por un tronco partido longitudinalmente al que se le había introducido 4 estacas de largo, grueso y formas diferentes en calidad de patas. Un cajón que al mismo tiempo servía de baúl y de mesa, y 1 o 2 catres desvencijados, sin colchón, sábanas ni cobijas, donde dormían, en inconcebible promiscuidad, los numerosos miembros de toda una familia no muy bien definida. Los matrimonios legales no existían, y las sociedades conyugales se formaban sin llenar ningún requisito. Tan pronto los varones llegaban a los 18 o 20 y las mujeres a los 13 o 14 años. Historia de la Escuela Nacional número 245 del territorio del Chaco, población El Barraquel, año 1949. Lentamente, siguiendo la marcha del tiempo, sin pausa y sin prisa como la estrella, la escuela número 8 del Consejo Escolar III, Fray Luis Beltrán, ha dejado atrás el jalón de sus 50 años de fecunda existencia. al volver con la memoria por los caminos del pasado y al reflexionar sobre lo que se hizo, pensamos también en cuánto nos queda por hacer. El deber nunca termina para quienes tenemos una obligación ineludible y sagrada que cumplir. Ayer bregamos por alcanzar un ideal. Hoy lo hacemos por su mayor elevación. Mañana seguiremos luchando por superarlo más y más en bien de la patria y de la niñez argentina. La dirección, el personal docente, el alumnado, el personal auxiliar y todas las organizaciones periescolares de esta Casa Argentina de Estudios Elementales designa actualmente en lo administrativo como escuela número 8 del Consejo Escolar número 3 de la Capital Federal de la República Argentina y confiada en sus destinos a la advocación tutelar del fraile Solano, benemérito de la patria en grado heroico, reverendo fray teniente coronel don Luis Beltrán, creador de la maestranza, del parque y del sistema de transporte del Ejército de los Andes, libertador de Chile y del Perú. Hacen llegar a su excelencia el señor ministro de Educación esta modesta reseña histórica del establecimiento en homenaje a la nación argentina, a los altos destinos de la cultura pública y a todos los que, presentes o ausentes, derramaron en las aulas de esta escuela los preceptos de amor a Dios, los instrumentos del saber, tanto en lo moral como en lo físico y en lo intelectual, y el postulado de la excelencia de la nación, dueña de sus destinos y, por ende, soberana ante todos los pueblos libres del orbe. Escuela número 8 del Consejo Escolar III, Fray Luis Beltrán. La vida real de una escuela no está solo en lo que se exterioriza, en su organización, en su labor visible. Eso es lo que podríamos llamar su vida material. Hay algo más. Es su espíritu, su alma. Su alma que se siente latir en sus aulas. Esa alma elaborada con lo mejor de las cualidades y virtudes de los que fueron y son sus directores, de sus maestros de ayer y de hoy, de sus alumnos todos. Forman esa vida espiritual, las aspiraciones, los anhelos, los propósitos de todos, de cada uno, de un día y de todos los días. Es la sucesión de luchas, amarguras y desesperanzas, de ilusiones y de desencantos plenos de amargo sabor, pero eso sí, embellecidos y dulcificados siempre por la melodía de sus vidas, de los juegos de los niños que con su vida animan y dan color a las aulas y a los patios y hacen olvidar al maestro muchas ingratitudes que recoge a la vera del camino. Retrocedamos al año 1910. La división de los campos de Fernández, situados al sur del arroyo El Pergamino, hizo nacer un nuevo barrio suburbano al sur de la ciudad. Loteada una fracción de ese campo, trazadas calles y manzanas y vendidas las primeras fracciones, comenzaron a construirse humildes viviendas en el barrio que se llamó, indistintamente en los primeros años, Villa Fernández o Villa Centenario. El barrio ocupa un terreno alto, con pendiente de sur a norte. Tiene una extensión de 300 manzanas. La única riqueza del barrio es la tierra cultivable y fértil, dedicada a pequeñas quintas y huertas que se cultivan alrededor de las viviendas. Escuela Nacional 77, provincia de San Luis, ubicada en la ciudad de Pergamino, Buenos Aires. Los colores de la bandera. Érase una nube que allá en las alturas jugó al escondite con el mismo sol. Un día Belgrano la eligió de todas las nubes del cielo y la aprisionó. Y el cielo, corriendo tras la hija amada, bajó y en Menseña también se ubicó. Cielo, sol y nube, ahora os tengo yo. Refiriéndose a los alumnos, se consigna lo siguiente. Ninguno habla bien el castellano y algunos ni lo entienden, pues en sus hogares se habla el guaraní. El vecindario está formado por gente buena y sumisa, pero pobrísima, ignorante, haragana e indolente hasta la exageración. El dinero es casi desconocido. El contratista de este obraje vende las provisiones a los obrajeros a cuenta de sus jornales y los saldos deudores o acreedores quedan reducidos a puros números. No se cultivan frutas ni verduras, ni se crían aves de corral, concretándose algunos pobladores a sembrar pequeñas parcelas de algodón que es cosechado por las mujeres y los niños. La alimentación se reduce al mate cocido y al locro de maíz que pisan en un mortero rudimentario. En medio de tal ambiente es donde desarrolla su acción esta escuela, en la que nos vemos obligados a vencer dificultades de toda índole, no solamente para enseñar a nuestros alumnos lo que es la vida civilizada, sino para hacer nosotros algo que a ella se parezca. Los pobladores no conocían otra herramienta que el hacha, el machete, el cuchillo y, como excepción, el martillo y la tenaza. Los clavos y los tornillos les eran desconocidos, usando alambre en su reemplazo. No tenían la más remota noción de estética ni de simetría y no solamente no utilizaban, sino que hasta parece estuvieran reñidos con el nivel, la escuadra y la plomada. Ello explica las inconcebibles construcciones que levantaron para sus viviendas y de las cuales dan una idea el rancho destinado a local escolar y casa-habitación del personal docente. De más está decir que el director no se resignó a vivir en la habitación que se le adjudicó y que, aun cuando en tierra ajena, edificó para su vivienda una casilla con paredes y piso de madera y techo de zinc, primera construcción a plomo, a nivel, y en escuadra que se levantó en la zona y a la cual los vecinos la denominaron pomposamente el chalet del director. De la Escuela Nacional número 245 del territorio del Chaco, población El Barraquel, año 1949. Regía entonces los destinos de la nación el doctor Evaristo Uriburu, a quien le tocó completar período por renuncia de su antecesor. Hálitos renovadores y progresistas trajo el nuevo mandatario al gobierno. Reforma constitucional, aumento del sistema ferroviario, fomento de la cultura pública con la creación de nuevos centros de estudios como el que nos ocupa. El ilustre presidente cumplía así, en el breve período en que le tocó actuar, la norma imperativa que se había señalado. Seguir las huellas civilizadoras marcadas por Sarmiento en su larga brega de civilizador incansable. El 12 de octubre de 1898 ocupaba por segunda vez el sillón de Rivadavia el teniente general don Julio Argentino Roca, héroe de Curupaití y del desierto y entusiasta propulsor de la enseñanza, como lo atestiguan sus numerosas creaciones escolares y el auspicio permanente que brindó a la labor docente. Oscuros nubarrones se cernían sobre las fronteras occidentales de nuestro territorio, felizmente disipadas pocos años después por la cordura y el espíritu de comprensión de los gobernantes. Pero ello no era obstáculo para que los maestros argentinos redoblaran sus esfuerzos seguros de que por la ruta de las aulas se llega más y mejor al entendimiento entre los pueblos hermanados por la sangre, por la historia y por la religión, que por la fuerza ciega de las armas. Y así fue. El abrazo del estrecho selló para siempre la amistad argentino-chilena, y desde entonces la elocuencia muda del bronce pregona desde el pedestal del Cristo Redentor de los Andes aquella leyenda eterna. Antes se desplomarán estas montañas. Y así nació y creció la escuelita de Lorea, como quiso llamarse a poco de andar, y la llamó el cariñoso e inevitable remoquete popular, bajo los auspicios de dos administraciones públicas que han dejado marcas indelebles en los fastos de la cultura argentina. Vientos de tempestad bélica mecieron su cuna, pero nuestra escuelita nació y creció con el designio inquebrantable de vivir para sembrar paz y buena voluntad, entendimiento y cultura, comprensión y afecto. Nació ungida por la mano de Dios para realizar el destino común y augusto que distingue a todas las escuelas argentinas: engrandecer el acervo material y espiritual de esta tierra que cuenta con dos maestros por cada soldado y que solo sabe extenderse hacia arriba, como dice el poeta, para aumentar el predio propio sin disminuir el ajeno. Escuela número 8 del Consejo Escolar III, Fray Luis Beltrán. La escuela va ganando prestigio en el vecindario. Ya todos los niños del barrio concurren a ella y los padres se han vinculado a la escuela y sus maestros. Se cumple con el deber y se trabaja por llevar a la práctica toda idea que pueda traducirse en bien de la niñez y educación de la población. En 1923 se implanta en la escuela la Agencia Escolar de Ahorro Postal, Agencia 1598, lo que viene a facilitar la práctica del ahorro ya iniciada anteriormente. La escuela ha merecido elogiosos informes de los inspectores de la Caja Nacional de Ahorro Postal por la actividad de la agencia y el número de depositantes. La escuela tiene, en este momento, 8 maestros. Ese mismo año se inauguró la Copa de Leche. El Consejo Deliberante del Partido establece el servicio para las escuelas provinciales, urbanas y suburbanas, y lo hace extensivo a esta escuela nacional que ya es importante y bien conocida en Pergamino. El servicio se mantuvo hasta 1934, en que se suspendió el subsidio municipal. El local, que ya ha resultado estrecho desde 1922, lo que obligó, desde ese año, a establecer el doble turno para el funcionamiento de las secciones diversas, en 1930, resulta otra vez insuficiente. Se pide y se obtiene la ampliación. Se aumenta el personal a 10 auxiliares. Lo pide el exceso de alumnos. Estos son, este año, 430 niños. En 1932, la inscripción es de 445 niños. Se crea la Biblioteca Popular, inaugurada el Día del Libro, con 200 volúmenes. Los libros fueron puestos en manos de los niños y de los vecinos, que fueron acostumbrándose a leer y a frecuentar la biblioteca diariamente, y este hábito será un nuevo valor moral que la escuela añade a la formación espiritual del niño. Se recibieron valiosas donaciones para la biblioteca escolar: 50 pesos de la municipalidad y más de 400 libros donados por particulares y el personal. El 11 de septiembre se realizan las fiestas de las bodas de plata. Al celebrar tan grande jubileo, se puso de manifiesto ampliamente el arraigo y el prestigio ganado ante el vecindario. ocupa la escuela ya una posición destacada, figurando entre las escuelas importantes del distrito y es, en la provincia de Buenos Aires, una de las más importantes escuelas nacionales. El barrio Centenario le debe a la Escuela 77 mucho de su progreso y cultura, porque en sus aulas se educan gran parte de sus habitantes. Al cumplir la escuela sus 25 años, su personal lo integran la directora y 14 maestras. En ocasión de las bodas de plata y por llamarse la escuela Provincia de San Luis, se dirigieron a los escolares de esa provincia interesándolos en el envío de productos, realizándose una sencilla exposición que recibió los más elogiosos comentarios. El luminoso anhelo del barrio se hizo realidad. Los niños ya tenían escuela cerca y en torno a la bandera de la patria, que aquel día se izó por primera vez sobre la escuela, poniendo la nota de argentinidad en aquel ambiente medio extranjero por sus habitantes. Los hijos de estos, argentinos en su casi totalidad, aprendieron desde aquel día a amarla y a mirarla como se miran las cosas santas. Escuela Nacional 77, provincia de San Luis, ubicada en la ciudad de Pergamino, Buenos Aires. A la flor del ceibo. Eres roja cual la sangre derramada en las batallas de la gesta nacional. Luces bella y esplendente en la tierra legendaria de la Estrella Federal. Eres presente, hechicero de la margen rumorosa, de la margen rumorosa del anchuroso caudal, flor gloriosa de mi patria, de sus mujeres hermosas, el adorno sin igual. Perfecto. La vida social en este paraje en el año 1935, fecha de la instalación de esta escuela, era de lo más primitivo. Hombres y mujeres, sin la más mínima noción de cultura o de civilidad, más parecían bestias de trabajo que seres humanos. Cohibidos, pusilánimes, harapientos, vergonzosos y tímidos, cuando hablaban lo hacían en voz baja, entre dientes y mirando el suelo. Instintivamente, especialmente los hombres, buscaban algo que les sirviese de sostén, fuese un poste, la rama de un árbol o el dintel de una puerta, de donde se tomaban con ambas manos, mientras que con un pie se restregaban la pantorrilla opuesta, como queriendo sacarle brillo a la alpargata. Parecía que, por atavismo zoológico, conservaban las modalidades de quienes la filogenia darwiniana señalara como predecesores de nuestra estirpe. Jamás se les oía reír o cantar, pero cuando se hallaban internados en el monte, solían exteriorizar su satisfacción o su alegría, profiriendo gritos salvajes. Al ser interrogados por alguna persona de categoría, contestaban con monosílabos, fuese por timidez, por cortedad, o por lo paupérrimo de su lenguaje, mezcla de un mal castellano y un peor guaraní. Carecían de diversiones y aún cuando se mostraban afectos a la música, no había en la población más que un receptor de radio, un acordeón y dos guitarras. De tiempo en tiempo se realizaba algún baile celebrando acontecimientos íntimos o en cumplimiento de alguna promesa a la Virgen, a Santa Librada o a San Baltasar, al que se llevaba a cabo en el patio de los ranchos a cielo descubierto. San Baltasar, llamado así el rey mago Baltasar, que aun cuando no figura en el santoral, parece que fue canonizado por los negros en la provincia de Corrientes. Historia de la Escuela Nacional número 245 del territorio del Chaco, población El Barraquel, año 1949. En aquellos tiempos, y a modo de costumbre, originada en la dispersión de la población escolar en los barrios excéntricos, la campana hacía sonar un prolongado toque media hora antes de la iniciación de las clases. Era el aviso para las amas de casa de la ciudad, que aún conservaba resabios de gran aldea. Y era de verse el ajetreo y la actividad que el largo campaneo provocaba en los hogares. «¡Apúrate, Juancito!», habrá dicho alguna mamá desde la cocina para activar a su párvulo remolón. «No te olvides la pizarra y el pizarrín», habrá recomendado alguna abuela desde su sillón, interrumpiendo por un instante la labor eterna de su calceta. «Lávate bien las orejas, ñato, ¿eh?», habrá dicho una tía hacendosa, aquel otro chiquillo que, a no dudarlo, llegó por lo menos a presidente del Partido Nacional de Higiene. Tiempos idos, tiempos felices aquellos que no volverán. Tiempos en que la vieja aldea colonial se vestía de gran ciudad, conservando, sin embargo, la fisonomía y las prácticas de antaño. Las gentes se saludaban por la calle aún sin conocerse, y todavía los mayores nombraban las calles de la metrópoli como otrora, anteponiéndole el de nobiliario que arrasaron el progreso y el apresuramiento del vivir cotidiano de nuestro siglo. Esta era, pues, la calle de San José, aquella otra, la calle de Cangallo, aquella de más allá, la calle del Temple. Barrio de Lorea, viejo barrio de rancio abolengo porteño, si en tu seno se formó y creció nuestra escuelita infantil, es justo que en esta crónica asome tu recuerdo, siquiera sea en algunas evocaciones. Y el recuerdo cobra actualidad, rigurosa actualidad, si se considera que el club escolar de esta casa de estudios, creada en 1948 en función de barrio, se denomina precisamente Barrio Amigo. Escuela número 8 del Consejo Escolar Tercero, Fray Luis Beltrán. En 1947 la escuela desarrolla con entusiasmo el plan trazado para la cruzada escolar Pro Paz Mundial. Colabora todo el personal con fervor en las diversas fases de la cruzada. El 18 de octubre quedó constituida en la escuela la Cruz Roja Juvenil de la Escuela Nacional número 77. Su obra social y benéfica se inicia de inmediato, organizando el botiquín y distribuyendo al final del curso algunos ajuares de bebé. El 2 de abril de 1951 se realiza el acto de apertura del año lectivo. El 27 se establece por resolución ministerial el turno intermedio por haberse creado una nueva sección de primer grado inferior, funcionando en ese horario el jardín de infantes y otra sección de primer grado inferior. Se designa maestra provisoria la señorita Luque Molina. El establecimiento ha sido objeto de distinción por parte de la Caja Nacional de Ahorro Postal, haciendo llegar un obsequio consistente en una biblioteca y 29 volúmenes como premio a la labor cumplida en pro del ahorro escolar y en mérito a las rifas alcanzadas durante el año 1950. Escuela Nacional 77, provincia de San Luis, ubicada en la ciudad de Pergamino, Buenos Aires. La escuela vivió ese año un año de inquietudes, días de zozobra y temores, como parte integrante de la patria, quien padeció en los últimos desmanes de la dictadura días de luto y de dolor. Pero la liberación llegó el 19 de septiembre y, con júbilo de la patria recuperada en su dignidad, en sus glorias, la escuela también volvió en sus tareas en la vida normal del trabajo fecundo, al amparo de la libertad que cobija la bandera de Belgrano, Dios sea loado. Y quedan también, en boca de algunos contemporáneos de la fundación de la escuelita, algunas coplas que, si bien carecen de valor literario, lo tienen en alto grado de valor evocativo y tradicional. Soy del barrio de Lorea, donde llueve y no gotea. Escuela Nacional 77, provincia de San Luis, ubicada en la ciudad de Pergamino, Buenos Aires. Son maestros de verdadera vocación docente a cargo de todos los grados, que han sabido estimular amorosamente al niño, rodeándolo de un ambiente adecuado para su desenvolvimiento y que, consecuente con las obligaciones que importa su sagrado ministerio, se han dado a integrar en ternuras y energías para plasmar de virtud y saber el alma blanca de aquellos que fueron confiados a su custodia.